Dios, en su inmenso amor por cada uno de nosotros, abre sus brazos para reconfortarnos y darnos esa paz y tranquilidad que no podremos encontrar en ningún otro lado. Hoy en día, escuchamos y leemos en muchos medios de comunicación parte de todo lo que aqueja a nuestra sociedad. Se pronostica un brusco descenso de temperatura en estos estados de la República. Una terrible enfermedad amenaza a 40 personas atrapadas. Muchas personas se han alejado de Dios sin darse cuenta que han dejado a un lado el mayor tesoro que pueden tener en sus vidas. Has llegado hasta este video y probablemente es porque necesitas saber que hay alguien velando por ti. Y así es. Cada vez que tú buscas a Dios, con fe y convicción de que Él existe, entonces es cuando lo ves reflejado en tu vida. Hoy te quiero decir que Dios es el único que puede darte seguridad, tranquilidad y paz. Esa paz que hoy todos anhelamos tanto porque vivimos en un mundo tan decaído por el pecado. Y paz es lo que muy pocos disfrutan. Pero hay buenas noticias. Con el Señor, nada te faltará. Él ha de conducirte y guiarte por las sendas correctas de esta vida. Así como lo dice el Salmo 23, el cual te invito a decirlo con mucha fe y esperanza en tu corazón, con la convicción de que Dios está a tu lado, atendiendo todo lo que hay en tu ser. Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a tranquilas aguas me conducirá. Confortará mi alma, me guiará por caminos de justicia, por amor de su nombre. Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia estarán conmigo todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Dios te guarde en cada día, te dirija en cada paso que des, te dé fuerzas para seguir adelante y nunca desistir. Te mantenga saludable y te haga sentir paz en tu vida. Con profundo cariño, vos, Beluna.